te preocupes por mi peso, sabes que no es tu asunto eso. No te angusties por mi cuerpo, seré feliz con otro peso. No me reclames tu tranquilidad, solo dame mi privacidad. Dame mi propia libertad. Cuando sonreís por mi culpa, por satisfacer tu triste angustia. No puedo esperar para expulsar en el drenaje toda mi cruel derrota. La bilis y el jugo estomacal se lleva fuera todo. Pero esto no es suficiente, nunca es suficiente lo que se va. Me harté de pensar siempre en ser como alguien más. Ahora mis dedos me acercan a donde deseo llegar. Cuando en mi boca entraron mis dedos, sentí el sabor del mejor consuelo. De repente una mancha de sangre me detuvo, me frenó, me desarmó en el suelo. Es el acto, es mi show, en el baño es mi diosa la que cura mi cuerpo. Soy yo y ella y el mundo perfecto. Mi garganta inflamada es mi mundo secreto. No me condenes a tu cuerpo, hace mucho cambié mis tiempos. Ahora no dejo de pensar en mí, de pensar en lo que aún no perdí. Me harté de pensar siempre en ser como alguien más. Ahora mis dedos me acercan a donde deseo llegar.